en La Rosa de los Vientos. Somos Andando. Soy mujer libre nacida, de cualquier pecado redimida, por el esfuerzo de otra mujer soy mujer. Retomando mi rumbo, afianzando los pies en esta tierra que reclamo para mí, tomo mi parcela propia individual y cultivo en ella mis ideas y emociones para luego cosechar mi lugar en el mundo. Los proyectos que anhelo y mi espacio entre tierra y cielo. Emocionadas por las voces de Pan y Carbón, a las niñas las señalan los hijos de los ojos. Somos Andando, se enteran y amanecen. Las niñas huelen los sueños de té, observan que el té en su tinta hace pedidos. Te pido que duermas conmigo, que habites mi cuerpo, que seques el agua que sale de mi cuerpo, como la Virgen de los Muertitos vela sobre esta orquesta fuerte. ¡Hagamos lío! Hagamos como las arboledas que juntan vientos y lo soplan. Hagamos como la madera cuando se parte. Seamos la infección, el virus, el amontonamiento de sueños. Un pianito y un pianista, enroscados, desubicadísimos de la ley, desubicadísimos de las ubicaciones. Revueltos, pianista y pianito. Sonándose uno al otro como atropellados, como un choque de acordeones. La tarde de las niñas es una tijerita que corta partes de los días y hace nuevos días de la unión de las partes recortadas. El collage de los días mejores. Ordinario el collage, tan necesario. Las niñas van con tijeritas cortando una parte del lunes, unas partecitas ruidosas del martes, una trapecista del miércoles, una rebelde del jueves, una creativa del viernes, una bien festiva del sábado. Una reflexiva del domingo. Las niñas arman el collage de la semana. Diseñan arquitecturas nuevas para los meses. Desarman horas y minutos. Tropiezan relojes. Las niñas hacen del ritmo una pieza totalmente rota. El tiempo de las niñas es un tiempo abierto. Tiempo de encuentros y de fogatas. Tiempo de poemas y de poblaciones enteras y de deseos enteros y de la ausencia concretísima de mediciones y técnicas y tecnologías. No hay más tecnología que el ritmo de los cuerpos cuando se juntan. El cuerpo es un reloj que tiene un solo tiempo. La vida. La vida sin agujas, aunque agujereada. La vida circular, pero desalineada. La vida artesanal y destecnologizada. Las agujas de un reloj se inauguran, se saludan, se persiguen, se adelantan, se consiguen, se anochecen, se iluminan, se desvelan, se seducen, se retardan, se acarician, se cohabitan, se poseen y se exploran, se enamoran. Las agujas de un reloj

puede acabar con fabulosas pasiones. El tiempo puede marchitar palabras, poemas y hasta países. El tiempo, habitado por mujeres y hombres, niñas y niños, que le dan sentido según su propia comprensión del mundo, que lo vuelven circular, espiralado, rectilíneo, estancado. El tiempo que no es sin los cuerpos que lo habiten. El tiempo que nos espera a la vuelta de la esquina en cada rincón de la memoria. Las niñas encuentran una historia en cada pedazo de tierra. Ven la tierra en cada ojo de un niño. La tierra repleta de saliva y sangre y sucesiones silenciosas de gente, armándose con las manos, las palabras, los gritos y sus propios pechos. Las niñas están paradas sobre un banquito para ver toda Latinoamérica a lo largo, toda Latinoamérica a lo ancho. Las niñas nacieron antes que sus ojos, pero sus ojos las nacen una y otra vez, cada rato. Las niñas miran al continente como quien mira a la tierra que pisan, como quien mira al tiempo que habitan, al presente finito, a la memoria que arde, al futuro que presienten. Latinoamérica las mira como quien mira a sus hijas e hijos, como una madre que cree renacer en ellas, como una pasión que logra encenderse en sus sentidos recuperados. Ellas se saben pasto, tierra, árbol, pájaro, flor, volcán, desierto, lagos, ríos de América. Ellas se sienten mapuches, tostiles, mayas, amazonas, negras, blancas, mujeres, trabajadoras, piqueteras sin tierra, puebla americana. Ellas se sienten resistentes, creativas, sensibles, combativas, apasionadas. Ellas saben qué son los sentidos que van creando con sus propias vidas, que serán la huella en la memoria del futuro. Las niñas aprenden que ya basta. Y que ya basta también se escribe con una vocal, como el presente. Dicen ya basta. Con una sola vocal. Escriben el presente con una sola vocal. Caminan el presente con su ya basta, embarazado de dignidad. Después, en el inmediato después del presente, guardan en sus mochilas todas las vocales. Intentarán jugarlas en nuevos juegos, desafiarlas en nuevas poesías, inaugurarlas en nuevos actos, fecundarlas en nuevos amores. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me beses toda. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me toques todas las partes del alma y del cuerpo sin alma también. Para ver mis ojos lamiendo tus ojos, para ver tu ombligo, que será el testigo de que el pasado nos vuelve a pasar. Siempre el pasado nos vuelve a pasar. De que el pasado nos vuelve a pasar. Siempre el pasado nos vuelve a pasar. Habrá que traducirlo como a los silencios. Habrá que masajearlo como a las orejas. Habrá que silenciarlo como a los abismos. Habrá que sumergirlo como a las fritangas. Habrá que tolerarlo como a las cajeras. Habrá que respetarlo como a las ballenas. Habrá que recordarlo cuando se nos olvide. Habrá que comprimirlo cuando se nos dilate. Habrá que triturarlo como a los impuestos. Habrá que programarlo como a los placeres. Habrá que calentarlo como a las tortillas. Habrá que contemplarlo como al infinito. Las niñas no descubrieron todavía el sentido que da sentido a la vida verdadera, a la vida que permite el encuentro de todas las vocales, pero saben ya que no será el sentido común. Saben ya que solo de la subversión del sentido común nacerán las palabras que anuncien la vida verdadera. Las niñas son muy pequeñas para conocer esas palabras. Ellas saben que nadie las tiene, que ninguno las conoce todavía. Es el tiempo de amasarlas en barro, de batirlas como el chocolate, de coserlas en un horno a leña, de pintarlas con todas las vocales, de inaugurarlas con actos que devuelvan al tiempo su sentido. El chocolate es un santo que de rodillas se muele, que de rodillas se muele. Alabando a Dios se bate, mirando al cielo se bebe, mirando al cielo se bebe. Ustedes quieren saber cómo se hace el chocolate, puesto en la chocolatera, se lo bate y se lo bate. ¡Ay, cómo se bate! ¡Chocolate! ¡Ay, cómo se huele! Chocolate. Ay, cómo se bebe. Chocolate. Con la media vuelta. Chocolate. Con la vuelta entera. Claro Oscuro, Sibuca, Hermeto Pascual, Daniel Viglietti, Silvia Iriondo y Jaime Ross, Beatriz Pichimalén, Liliana Felipe y Coral Esmeralda fueron andando con La Rosa de los Vientos. Ay, huele que huele. Chocolate. Ay, bebe que bebe. Chocolate. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos. Bate que bate. Muele que muele. Una producción de la revista América Libre. Y con su buen coco. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. En una olleta de barro, suavecito lo meñaba, con el molinillo en palo. Bate que bate. Cofrade invitado, Gastón Montes. En los sonidos, Daniel Alvarenga. El chocolate se hace despacito remeñando con todito el recetario de Doña Pequita Palma. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Para contactos casi directos, escribir espejos fragmentados todos juntito @hotmail.com. Huele que huele. Chao, cofrades. A la próxima. Y con las caderas, allá viene la Joaquina.